así evitar colas y especulación en la compra de cemento. Ahora, con la producción de acuces sumada a nuestra molienda de Puerto Quijaro, Itacamba podrá ofertar al mercado 1.200.000 toneladas de cemento, integralmente producidos con toda materia-prima boliviana. Nada más será importado. Esto garantiza el abastecimiento del mercado y que los planes inmobiliarios, empresariales, de los grandes proyectos de la agenda nacional y departamental se puedan ejecutar sin ningún contratiempo. Estimadas autoridades, colegas, amigos, desde ahora Bolivia es autosuficiente en cemento. No más importar cemento. Cuando ese proyecto inició, llegó a Yacucis por su gran potencial de la región. Sin embargo, quiero destacar que más importante aún ha sido el capital humano. Gente capaz y comprometida con muchas ganas y ansias de triunfar. Esos deseos de superación de los yacuceños nos motivaron a implementar un programa de desarrollo social que la comunidad ha sabido aprovechar. Ahora vemos emprendimientos que brindan servicios de alimentación, lavado de ropa, de vehículos. Tenemos restaurantes, hoteles acá en Yacucis, productores de hortaliças, todo isso que não se existia. Estas iniciativas empresariais nos geraram entusiasmo e confirmam que não havia melhor lugar que Yacucis para realizar essa inversão. Esse é o melhor patrimônio com que pode contar um país e, afortunadamente, é também a força motriz de Itacamba. Más de 3.800 personas trabajaron durante la construcción de la planta, participando directamente de la construcción. En su pico más alto, llegaron a trabajar de manera simultánea 1.650 personas en la construcción de la planta. Cerca de 600 camiones partieron desde Arica hasta Yacucis, cruzando los Andes y todo el territorio boliviano, sin ningún contratiempo. É importante ressaltar que não tivemos nenhum acidente durante a construção da planta. Isso demonstra a preocupação que nós temos com a gente que nos suporta, que trabalha conosco. O programa foi cumprido a cabalidade e conforme estabelecido em nosso plano inicial, o que demonstra a capacidade técnica e profissional de nossa equipe e das empresas que elegimos para levar adelante um projeto desta envergadura. E um comentário, presidente. Empresas bolivianas, algumas consorciadas com brasileiras, mas empresas bolivianas com grande parte da gente da nossa terra. Tudo isso é um sonho que hoje se torna realidade. Começou a gestar-se em 2010, quando se iniciaram os estudos de factibilidade técnica e ambiental da planta. Foi fundamental o apoio das autoridades municipais, departamentais e nacionais, e em especial ao presidente Evo Morales. Eu vou recordá-la, presidente, de um momento que para nós outros foi simbólico. Em la abertura da Expo Cruz de 2014, o presidente regalou a Santa Cruz e confirmou, a pedido da Central Obreira Departamental e da Federação dos Trabalhadores da Construção, que estava dando apoio para a construção da planta de Yacucis e estava garantizando o gás para o nosso projeto. A partir desse momento, presidente, partiu o projeto. O projeto, convertido em realidade que inauguramos hoje, é um sólido exemplo da confiança de nossos inversionistas em Bolívia, mas também demonstra que, desde uma empresa privada, se pode apoiar o desenvolvimento do país inteiro. A construção desta planta demandou uma inversão de 220 milhões de dólares, cerca de 50% dos recursos foram viabilizados mediante um crédito sindicato, dinheiro que participaram os principais bancos de Bolívia, convertendo-se em financiamento mais grande já realizado na história da Banca Nacional. Isto demonstra a credibilidade de Itacamba e do projeto. Además de garantizar o abastecimento de cimento para o desenvolvimento de Bolívia, se estima que Itacamba Cimento, em sua plena capacidade, poderá generar aproximadamente 180 milhões de bolivianos em impostos, que se convertem anualmente em bem-estar para a sociedade. Estamos convencidos de que o desenvolvimento econômico deve ser acompanhado de desenvolvimento social. Por esse motivo, a responsabilidade social empresarial é fundamental de nossa, faz parte fundamental de nossas políticas. Há uns instantes falamos da capacidade empreendedora da região, mas cuidar da saúde e da formação de niños e jovens também é importante. Por ello, se hizo uma refração completa da posta de saúde de Acus. Se entregamos uma ambulância totalmente acondicionada e equipamento médico. E em educação, a unidade educativa de Iacuzzi foi beneficiada com a entrega de imobiliário, de insumos complementares, además de capacitação para brindar condições adequadas para reduzir a deserção escolar. Desejo expressar um agradecimento especial a nossos sócios que estão aqui presentes. A Companhia de Cimento Campa, representados acá pelas famílias Tuma e Parejas, que há mais de 30 anos estão a ser inversão aqui na região. A Votorantim Cimento, representada por seu presidente, diretores e por relacionista Fábio Hermínio de Moraes. E Cimentos Molins, representada por seu diretor-presidente e por os acionistas Juan e Javier Molins. Os sócios de Itacamba são uma das grandes fortalezas de nossa empresa, porque em conjunto aportam pleno conhecimento local, com a Companhia de Cimento Campa principalmente, experiência global e domínio da tecnologia de cimento. Tanto Votorantim como Molins estão presentes ao mercado há muitos anos e são empresas globais que atuam em vários países e que têm a tecnologia de cimento dominada completamente. Isso nos permite levar adiante esse projeto em tempo recorde, com garantia de performance, e permite ofertar ao mercado cimentos com estándares internacionais de qualidade. Pero, sobretudo, aportaram com seu voto de confiança em equipe de Itacamba e Bolívia. Distinguidos invitados, amigos, graças por estar aqui e a ser história com nós outros. Hoje podemos dizer, missão cumprida. Muchas gracias. De esta maneira, el gerente general de Itacamba, Alessandre Capella, hizo una presentación importante de lo que ha significado, o de lo que significa más bien, este emprendimiento. Hay que indicar también de que la construcción de esta fábrica utilizó mano de obra boliviana, también equipos bolivianos, empresas y otros. Allí, don Alessandre Capella, dando la mano, por supuesto, al presidente del Estado y agradeciéndole por lo que él prometió en el 2014, y hoy ya es una realidad aquí en Yacuzes. Tan importante para el rubro de la construcción a través del siguiente video. Sentimos esta tierra. Acompañamos el desarrollo y el progreso de nuestro país. Somos la materia prima para que los sueños de muchos bolivianos se conviertan en realidad. Uno es el tamaño de sus sueños. Y los nuestros no tienen límites. En el Pantanal boliviano se levantó un hito en la industria cementera de nuestro país. La planta Yacuzes de Itacamba. Una planta moderna, con tecnología de punta y con un equipo humano dispuesto a darlo todo. A 590 kilómetros de Santa Cruz, una inversión de 260 millones de dólares y una capacidad productiva de 1.2 millones de toneladas al año garantizarán el abastecimiento de cemento en la región. Sí, la primera planta integral del oriente boliviano ya es una realidad. Y generará más de 500 fuentes de empleo directos e indirectos. Avanzamos con el país, con los bolivianos, porque hay sueños que se hacen realidad y hay cosas que duran para siempre. Planta Yacuzes de Itacamba, marcando el inicio de una nueva era. Bueno, y hay diferentes empresas e instituciones que en este día quieren hacer un reconocimiento especial a Itacamba. Voy a convocar en primera instancia a la subalcaldesa de Yacuces, la señora Gladys Baca, para que entregue una distinción, en este caso, a un representante del directorio de Itacamba, el señor Fernando Tuma Gámez. Un aplauso, por favor. En estos momentos participan las autoridades y, por supuesto, invitados especiales en la entrega de distinciones. Allí la subalcaldesa Gladys Baca haciendo la distinción respectiva a uno de los inversores en esta fábrica, don Fernando Tuma. También está acompañado y saludado, por supuesto, por el alcalde de Puerto Suárez, Sebastián Hurtado. Y hay que destacar el hecho, por ejemplo, de que hay mayor interés en ampliar esta industria toda vez que se cuenta con bastante materia prima en la región. De tal manera de que la intención es abastecer a Bolivia con todo el cemento que precisa en la construcción, siendo de que es uno de los rubros que tiene mayor crecimiento en el año 2016, es que también las necesidades y requerimientos del mercado nacional tienen que ser abastecidos por industrias nacionales, en este caso como Itacamba. El señor Jorge Pareja, por favor, si puede subir para que reciba también esta declaratoria de huéspedes ilustres de parte del Honorable Consejo Municipal de Puerto Suárez. Itacamba es una de las industrias que nace en Bolivia con recursos financiados por la Banca Nacional. La primera vez que 6 bancos bolivianos otorgan 120 millones de dólares para la instalación de esta industria. Cabe destacar que la contraparte es por parte de los inversores internacionales. Son más de 100 millones de dólares que ellos también han colocado para tener ya realizada esta importantísima obra en esta región de Bolivia. Voy a pedir que pasen al escenario los directores de Itacamba, Carlos Alberto Parejas y Jorge Parejas. Distinción también para otras personalidades, en este caso es el alcalde de Carmen Rivero Torres, quien hace entrega de distinciones a quienes han confiado en las políticas económicas del país y han realizado la inversión necesaria para poder levantar esta industria. También el gobierno nacional está trabajando en ese tema, en el hecho de atraer a los inversores internacionales y poder escalar a más de 2.000 millones de dólares en materia de inversión extranjera, ya que es uno de los rubros que también aportan al desarrollo económico nacional. para que Bolivia continúe siendo u obteniendo el primer lugar en crecimiento en la región. ¿Cómo celebra la puesta en marcha de esta fábrica? Pues con la implementación de la planta se garantiza el abastecimiento de este insumo para el desarrollo del departamento cruceño y de toda Bolivia. Y también se garantiza la generación de fuentes de empleo directos e indirectos. Voy a convocar al máximo representante de los trabajadores en Santa Cruz, el señor Rolando Borda, para que se dirija a todos nosotros como secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental. Aló, saludar al compañero presidente, compañero Evo. Saludar a nuestra presidenta de la Cámara de Diputados, compañera Gabriela. Un saludo a nuestro alcalde de Puerto Suárez. De la misma manera, saludar al compañero alcalde de Carmen Rivero Torres. Saludar a la subalcaldesa, a los compañeros de Itacamba, a nuestro gerente general. Saludar a nuestro presidente de nuestra asamblea departamental, compañero Isaac, a los socios de Itacamba, a don Chacho Tumas, un saludo especial, don Chacho, de verdad un reconocimiento a este esfuerzo de usted. Saludar a nuestros compañeros dirigentes sindicales de nuestras organizaciones, saludar a nuestros compañeros dirigentes ferroviarios, compañero Negro, nuestros compañeros constructores, a nuestros compañeros jefes de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Armada, a nuestras hermanas Bartolinas, saludarlas a ustedes, compañeras. Un saludo cordial, compañera querida, miembro también de la Central Obrera Departamental. Saludar a todos nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros hermanos, nuestras hermanas. De verdad que este es un, a nuestros compañeros mineros, compañeros de Paititi también, saludarlos, compañero César, un saludo cordial a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta inauguración, a nuestros compañeros del Comité Ejecutivo, las compañeras también presentes, veo algunos compañeros fabriles también acá acompañándonos, compañero de La Única, compañero Soto, saludarlos a todos. De verdad que esto es histórico, compañero presidente. Me recuerdo en el 2013, aquella fecha histórica, cuando entramos de la plazuela del estudiante hacia la plaza 24 de septiembre, en una marcha multitudinaria a la cabeza de la COP con usted. Ahí le hicimos el pedido para que pudiera aprobar este proyecto y se pueda consolidar hoy esta fábrica que está siendo bendecida por esta lluvia. De verdad que yo creo que esta lluvia está bendiciendo, compañero Capela, a esta fábrica. Entonces, me recuerdo cuando le presentamos ese pedido como Central Obrera Departamental, a pedido precisamente de nuestra Federación de Constructores, están mis compañeras de la Caja Petrolera también, un saludo, compañeras. Entonces, entiendo que desde el 1984 venía siendo postergado este sueño de emprendimiento por un grupo de empresarios privados cruceños a la cabeza de don Chacho Tuma. Obviamente nosotros como trabajadores, como dirigentes sindicales, como Central Obrera Departamental, nuestra gran responsabilidad, perdón, saludo compañero viceministro, compañero Hugo Siles, a la familia de don Chacho, también saludarlos, al compañero representante de la Cámara de la Construcción, un saludo cordial, le estaba comentando al presidente que ustedes están acá presentes también. Entonces, desde el 1984, entiendo que venía siendo postergado este proyecto que hoy está siendo consolidado ya con esta puesta en marcha que ya está produciendo esta fábrica, precisamente porque se producía un monopolio que realmente estaba a la cabeza de don Doria Medina, que no permitía la posibilidad de poder consolidar proyectos que vengan a paliar esa gran necesidad de cemento. A partir de esta fábrica se acabaron las colas que hacíamos para comprarnos una bolsa de cemento, especialmente en Santa Cruz. Nuestros compañeros constructores, nuestros compañeros albañiles, al margen de que tenían que agarrarse contratos para construir, tenían que ir a hacer colas para comprarse el cemento. Manifestarles, compañeros, sobre todo inversionistas que vienen del Brasil, que vienen de España, decirles que este es el resultado de un modelo económico, decirles que este es el resultado de la garantía de la seguridad a los inversionistas que encabeza un gobierno de nuestro compañero presidente Evo Morales, un compañero que es afiliado de nuestra Central Obrera Boliviana. Es totalmente falso cuando el presidente estaba comenzando su gestión, querían hacer creer que realmente no iba a haber inversiones privadas en nuestro país. Y este es el resultado, entendemos que son más de 220 millones de dólares de inversión, pero así como ustedes están invirtiendo en esta fábrica de cemento, en el sector petrolero también tenemos las 5 empresas más grandes del mundo que están invirtiendo en nuestro país. Por eso es que realmente la economía de nuestro país, al margen de la crisis que está atravesando países, especialmente de la región del mundo entero, todavía nosotros tenemos un crecimiento gracias a la nacionalización de nuestros recursos naturales. Manifestarles también que no, si no fuera la nacionalización, no estuviera funcionando esta planta, porque lo que se está captando, el gas para alimentar esos 6 billones de pies cúbicos día que están consumiendo esta planta, es gracias a la nacionalización, porque cuando ha estado privatizado y ha estado capitalizado nuestro gas, definitivamente no se podía pinchar al tubo que pasa, porque se está alimentando del tubo del gas de exportación al Brasil que opera nuestra empresa, que es parte de Yacimientos, el GTB. Entonces, eso era prohibido en tiempos de la privatización y de la capitalización. Hoy, con este proceso de cambio a la cabeza de nuestro presidente Evo, realmente es posible también que de ese gas que va al Brasil poder alimentar esta planta. Entonces, la Central Obrera Departamental, nuestra primer responsabilidad es defender los derechos de los trabajadores, pero también nuestra gran responsabilidad como parte de este proceso de cambio, porque somos parte de este proceso de cambio los trabajadores, es también ayudar a nuestro presidente en la gestión que él está llevando adelante. Y por eso es, compañeros, señores inversionistas, compañero Chacho, compañero Alexander, realmente creemos que como trabajadores, como dirigentes, como Central Obrera Departamental, definitivamente estamos cumpliendo, estamos dando ese paso que deberíamos dar. Para nuestros compañeros ferroviarios, que aquí está nuestro máximo ejecutivo de la Federación, compañero Negro Peña, entiendo que también ya han firmado un contrato para alquilar 170 vagones por mes para trasladar el cemento. Eso es fuente de trabajo, eso es lo que nos interesa a la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Y es eso lo que queremos agradecer, presidente, porque se ha viabilizado y hoy usted está presente para realmente inaugurar esta planta que se está consolidando. Entonces, compañeras y compañeros, está mi compañero máximo ejecutivo también de nuestra Confederación de Constructores, compañero Ayaviri, está presente ya. Quisiera solicitar que puedan hacerlo pasar a mi compañero ejecutivo nacional, un compañero realmente. Compañero Ayaviri, estábamos conversando que gracias al pedido de los compañeros constructores a la Central Obrera Departamental es que hemos hecho esta gestión para que nuestro presidente pueda acceder y pueda viabilizar este proyecto para que se consolide. Manifestarle, compañeras y compañeros, que la COP de Santa Cruz, así como se está consolidando este proyecto de esta fábrica de cemento, seguiremos colaborando con nuestro presidente. Somos parte de la agenda de gobierno, somos responsables y corresponsables de la gestión de nuestro gobierno a la cabeza de nuestro presidente Evo. Por eso es que los trabajadores apostamos siempre por la profundización del proceso de cambio a la cabeza de nuestro presidente Evo. a mis compañeros de la provincia Germán Busch, manifestarles a mis compañeros, compañero alcalde de Carmen Rivero Torres, manifestarles que nosotros como CODE estaremos firmes, compañeros de la COR de Puerto Suárez, también aquí estamos cumpliendo con ustedes, queremos fuentes de trabajo, y aquí estamos cumpliendo a la cabeza de nuestro presidente, gracias a la seguridad que da para que nuestros inversionistas privados puedan venir a invertir, y de esa manera nosotros tenemos fuentes de trabajo. Ya decía nuestro gerente de Itacamba, en tiempos picos realmente han trabajado más de 3.900 compañeros en este montaje de la planta, y eso nos satisface a nosotros. Seguramente hay ya contratos trabajadores con contratos indefinidos, pero esta es una cadena que va generando empleos, y en esa línea la Central Obrera Departamental de Santa Cruz siempre estará firme, y firme al lado de nuestro presidente, firme con el proceso de cambio. Compañeras y compañeros, también estoy viendo a mis compañeros de Puerto Quijarro, un saludo a ustedes, compañeros dirigentes, de verdad, a todos ustedes, un saludo cariñoso. Entonces, manifestarles a mis compañeros dirigentes que este es el camino que tenemos que seguir los dirigentes. En alguna oportunidad, compañeros empresarios, siempre va a haber su tire y su afloje. Siempre en tiempos de la negociación vamos a tensionar nuestras relaciones, pero eso no debe ser eterno. No podemos estarnos peleando constantemente. La responsabilidad de ustedes como empresarios, de nuestro presidente, de nuestro gobierno y de nosotros, de los dirigentes, es seguir creando fuentes de trabajo. Y en esa línea la CODE Santa Cruz va a seguir colaborando al lado de nuestro presidente para que sigamos, así como Itacamba, sigamos presentando proyectos y crear fuentes de trabajo. Entonces, compañeros, por eso es que nosotros estamos acá presentes en esta inauguración. Manifestarles también que nuestro presidente decía, nuestro país tiene que ser el centro de la red energética del país, de Sudamérica, en ese camino estamos. Pero también, compañero presidente, queremos manifestarles, asegurar a todo el departamento de Santa Cruz y del país que vamos a presentar un proyecto para una salida a Puerto Busch, compañero presidente, un trabajo que hemos venido haciendo con nuestra diputada Supra, la compañera Eliana Bertoni, que ha participado del 14º Congreso Ordinario de la Central Obrera Departamental, donde se ha discutido el tema del desarrollo productivo. Por eso es que, además, nuestro país se tiene que convertir, nuestro departamento se tiene que convertir en el centro también de distribución alimentaria, en la seguridad alimentaria, primeramente para el país, pero también para exportar por Puerto Busch. Estamos trabajando en ese proyecto. Con eso, compañeros, queremos decirles que los trabajadores estamos mirando también de cómo nuestros empresarios van a tener que producir y van a tener un puerto por donde sacar sus productos, con salida soberana, para que el gobierno chileno no nos esté saboteando, con salida soberana para que el gobierno chileno no esté fabricando huelgas de los transportistas y estén perjudicando a nuestros empresarios, que también nos perjudican a nosotros los trabajadores. Compañeras y compañeros, manifestarles con absoluto respeto, y no es que estamos queriendo politizar esto, el 21 habrá un campeonato de mentirosos, y con toda seguridad nosotros estaremos en el equipo que dijo la verdad. Por eso, compañero presidente, manifestarles de que realmente los trabajadores, las clases populares, estamos a su lado para que se cumpla con la Agenda 2025. En esa línea, nuestros compañeros jóvenes que están saliendo profesionales tienen que tener no solamente el cartón que salen sin saber qué van a hacer, que tengan la seguridad de una fuente de trabajo, esos profesionales que tengan una posibilidad de buscar dónde trabajar de forma digna, de forma segura. Y es esto lo que estamos consiguiendo. Y que con toda seguridad Itacamba será una de esas empresas que den oportunidades a nuestros profesionales. Por eso queremos saludar, queremos felicitar a ustedes, compañeros inversionistas, compañero Alexander, compañero Chacho, por esta inversión que significa fuente de trabajo para nosotros los trabajadores. Y la responsabilidad social también, que siempre lo hemos hablado, que con toda seguridad ese instituto tecnológico de primer nivel que hemos venido hablando será también para capacitar, para tecnificar a nuestros vecinos, a los hijos de esta provincia, de Germán Busch, de los compañeros de la Chiquitanía, hermanos de la Chiquitanía. Con eso, ayudarme a decir que viva Santa Cruz, que viva el proceso de cambio, que viva Bolivia, que viva nuestro presidente Evo. Gracias, compañeros. Bien, muchas gracias al secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental. Lo que viene a continuación quedará registrado y formará parte de la historia de esta empresa. Quiero invitar al presidente Evo Morales Ayma, al alcalde municipal de Puerto Suárez, al señor Sebastián Hurtado, al gerente general de Itacamba, al ingeniero Alexander Capela, y al secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental, don Rolando Borda. Los invito, por favor, para que pasen a estampar su firma en esta, que representa y que viene a ser la primera bolsa de cemento que se ha producido en esta planta de Yacuces. Quedará como un símbolo del inicio de las operaciones de la fábrica. Susana, por favor, tiene los marcadores con los que los representantes de este momento van a estampar sus firmas que quedarán en esta primera bolsa producida en la planta Yacuces. El presidente Evo Morales pondrá su rúbrica en esta bolsa. Le corresponde ahora al alcalde municipal de Puerto Suárez, el señor Sebastián Hurtado, poner su firma también en esta primera bolsa de cemento producida en esta planta. Invitamos ahora a don Rolando Borda como secretario ejecutivo de los trabajadores cruceños para que también pueda poner su firma. Bueno, lo hace ahora el gerente general de Itacamba, el señor Alexander Capela. Ahora sí, don Rolando, su turno, por favor. Ah, no, la señora Gabriela Montaño, como presidenta de la Cámara de Diputados, también registra su firma. Gracias a la presidenta de Diputados y ahora el señor Rolando Borda. Muchísimas gracias. Ahí están entonces las firmas de los protagonistas de este momento y de esta jornada en la que se inaugura la primera planta de producción integral de cemento del Oriente Boliviano. Bien, inversión, producción, fuentes de empleo y un cemento de calidad que cumple con los más altos estándares avalados por la normativa NB011 son algunas de las ventajas para el mercado boliviano que llegan con la inauguración de esta planta. Pero ¿qué significa para el país que una fábrica de esta magnitud opere en Bolivia? Nos lo dirá el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Evo Morales Ayma, a quien cedo la palabra. Gracias. Saludo al compañero Flaco Borda, nuestro ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, a la presidenta de la Cámara de Diputados, diputada Gabriela Montaño, alcalde de Puerto Quijarro, al gerente de la empresa Itacamba, fábrica de cemento, a todo su equipo de trabajo, y una enorme alegría. Hay muchas organizaciones presentes acá, como petroleros, mineros, de la Única, de Bartolina, interculturales, pero también presentes como la Federación de Empresarios Privados del Departamento de Santa Cruz, la Cámara de Constructores, la Confederación Sindical de Trabajadores de Constructores de Bolivia, las Fuerzas Armadas y a todos los sectores sociales. Esta es una imagen del Estado plurinacional con la presencia de los movimientos sociales, pero también los sectores empresariales. Y esta fábrica de cemento también es una expresión del Estado plurinacional bajo la economía plural que el pueblo boliviano, mediante una asamblea constituyente, ha parido para que todos podamos unirnos y trabajar conjuntamente. Escuchar la palabra del compañero Flaco Borda es muy interesante. Los obreros, los trabajadores, tienen también planteamientos para una reivindicación del sector empresarial, el sector privado. En este caso, escuchando privados bolivianos con privados extranjeros, instalar una fábrica de cemento. Escuchando al gerente de Itacamba, claro, con una visión de que no haya más importación de cemento. Yo diría todavía va a haber poco, pero ya estamos cubriendo con las industrias algunas importaciones en los distintos rubros. Lo que no podemos fácilmente terminar la importación es el tema de tecnología. Como ya hemos empezado con la industrialización, y para industrializar, para montar industrias, necesitamos tecnología. Y seguimos importando tecnología norteamericana, europea, asiática. En una industria, por ejemplo, con la planta separadora de líquido o la fábrica de azúcar de San Buenaventura en La Paz, por lo menos la tecnología viene de 15 hasta de 20 países. La otra responsabilidad que tenemos como bolivianos, sea Estado o como privado, sean los movimientos sociales o la estructura del Estado plurinacional, ¿cuándo nos vamos a liberar de la parte tecnológica? Estoy convencido que hay una liberación económica, política, pero lo que nos falta es esta liberación en ciencia y tecnología. Aunque ustedes saben, hermanas y hermanos, tenemos distintos programas que vamos desarrollando, pero requiere tiempo para esa liberación tecnológica. Acá, yo solo quiero decirles que trabajando de manera conjunta, de manera coordinada, privado de Estado, es posible tener esta clase de industria. Puede haber algunos pequeños problemas, demandas sectoriales, demandas regionales, pero de manera general, ningún sector social puede quejarse de esta coyuntura frente al pasado. El sector privado está mejor que en tiempos neoliberales. Los movimientos sociales estamos mejor que antes. Y ahí nuevamente podemos recuperar esas grandes luchas, que la lucha de los movimientos sociales no solamente ha sido para un sector social, sino ha sido pensando en nuestra querida Bolivia. El cambio al modelo económico de antes ha sido tan importante que Bolivia siga creciendo económicamente. Veo muchas nuevas generaciones y después de mucho tiempo estoy visitando esta región. Por ejemplo, nos sorprende que Bolivia el año pasado haya acabado como primer país en crecimiento económico de toda Sudamérica. Si nos preguntamos, hermanas y hermanos, en el pasado, ¿cuándo había esta clase de noticias? Desde el 2006 hasta ahora, 4 años, hemos sido el primer país en crecimiento económico. Antes Bolivia era el último país en déficit fiscal, el último país, el penúltimo país de toda América. El planteamiento que viene del pueblo de mediante los movimientos sociales, y una vez llegando al gobierno, cómo cambiar políticas, programas que venían desde arriba y afuera, además de eso, condicionados y chantajeados a las políticas de privatización, nunca dieron resultado. Repito, podemos tener algunas pequeñas demandas regionales. Lo que me ha preocupado en los últimos datos, y de manera sincera, honesta, responsable, no informado, y las ciudades ha crecido el desempleo. Espero no equivocarme en algunos datos que me acuerdo. Cuando llegamos en las ciudades, el desempleo era el 8%. 2013-14 hemos bajado al 2%, y ahora habíamos subido al 3.5%, pero de 8% igual al 3.5% de desempleo en las ciudades. El campo estaba mejor. Entonces, los programas, proyectos y políticas que nacen los movimientos sociales ha sido tan importante para cambiar a nuestra querida Bolivia. Y ahora, nuestra obligación evidentemente es, como una coordinación directa con el sector privado, garantizar esta clase de inversiones. Quiero aprovechar esta oportunidad. Por constitución, la inversión privada está garantizada en Bolivia, sea del sector privado boliviano o del sector privado extranjero, cumpliendo con todas las normas bolivianas, pero también con responsabilidad social, con responsabilidad laboral sobre todo. Y saludo, será algo histórico, repito nuevamente, sobre la fábrica de cemento acá en Yacuse, empresa Itacamba. El planteamiento viene no tanto del sector privado, sino de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Algo inédito, algo histórico, es el trabajo conjunto. Seguramente va a haber un sindicato de trabajadores de la empresa. Cuidado, compañero Orlando, que usted instruye a bloquear al sindicato, que bloquee la fábrica de cemento. Es importante organizarnos, yo diría, en tema de organización. Tal vez, no sé si en Sudamérica, Latinoamérica, hay una política, como una cultura de organizarnos sindicalmente, socialmente, que lucha por sus reivindicaciones. Tal vez será por mucha desigualdad y por mucha injusticia. Donde hay desigualdad, donde hay injusticia, donde no hay presencia del Estado, automáticamente cualquier sector social se organiza. Pero donde no les falta nada, ¿para qué sirve la organización? Para nada. Yo de jovenzuelo viajé bastante hacia Europa. A veces me alojaban en algunas casas, no en hoteles. Pero entre los vecinos no se conocía, no podía entender. Se vive en un departamento, no sabían quién vivía debajo de esa familia o encima de la familia, no se conocían. Mientras acá, como sindicato, los vecinos, juntas vecinales, todos nos conocemos. Ahora, aquí yo veo en la ciudad del Alto, el llamado Villa Satélite, tienen agua potable, tienen gas a domicilio, no le falta nada en servicios básicos, y ahí no hay juntas vecinales. Y donde no hay, donde falta nada, no hay interés de organizarse. Mientras en los barrios, todos organizados, hasta pugnas de los dirigentes, de los vecinos. Hay injusticia, hay desigualdad, y donde falta presencia del Estado, se organiza. Y todavía siento que hay todas las demandas que hay que atender, pero en algunos sectores ya también son otros intereses, el tema de organización, usar la organización con otros fines también. Como dirigentes sindicales nos conocemos. Sin embargo, Bolivia tiene esta cultura de organizarse, una fuerza social, sindical, pero hermanos, la Central Obrera Departamental, pienso que también nos acompaña la Central Obrera Regional de Puerto Suárez. A ver, ¿qué hicimos? Lo que hicimos es que la lucha sindical tiene ciertos límites. El poder sindical, el poder comunal, el poder social, lo máximo que podemos, que llegábamos antes es al estado de sitio. El Estado no podía parar las movilizaciones de los sectores sociales, de la Central Obrera Boliviana. Estado de sitio, militarización, dirigentes confinados, dirigentes expulsados de Bolivia en algunos casos, dirigentes procesados, encarcelados, y sigue. Seguía ese modelo neoliberal de saqueo, de robo, de asalto al patrimonio del pueblo boliviano. Lo que quiero decirles, con el poder sindical no podíamos nacionalizar, no podíamos recuperar. Qué tan importante había sido dar ese paso importante de la lucha sindical a una lucha electoral. Nos organizamos, nos unimos ideológicamente, programáticamente, electoralmente. Llegamos al gobierno, empezamos a nacionalizar. Por eso yo entiendo, el MAS y PCP es un instrumento político del pueblo, es un instrumento político de los movimientos sociales para cambiar la situación económica, programática, económica, financiera de toda Bolivia. Contar esta historia en otros continentes es como una novela. ¿Cómo los movimientos sociales pueden organizarse en un movimiento político? Pero también aprovecha esta oportunidad. La doctrina norteamericana quiera que no se puede mezclar el sindicato con la política. La política es aparte, el sindicato es aparte. Esa es una doctrina norteamericana para que los movimientos sociales organizados no hagan política. Y aquí en Bolivia, haciendo política, salvamos a Bolivia. Esa es la historia, hermanas y hermanos, de estos tiempos de liberación del pueblo boliviano. Nuevamente saludamos la presencia de una inversión privada. Repito nuevamente, siempre está garantizado la inversión privada, que esto es también una forma de no reactivar el aparato productivo, como afirman algunos compañeros. Este es ampliar el aparato productivo en Bolivia. Algunos serán del Estado, algunos serán del privado, como esta empresa de fábrica de cemento llamado Itacamba. Felicito, esperamos el modelo. Ah, nuestro gerente me estaba recordando. Había escuchado algunas reuniones que tuve con el presidente Lula. Yo decía, y esa era la propuesta, aquí en Bolivia necesitamos socios y no patrones, que sean socios y no dueños de nuestros recursos naturales. La inversión está privada, es parte de eso. Estamos cumpliendo con nuestro mensaje de las primeras campañas del 2002, 2005. Por eso también Bolivia va creciendo, esperamos que Bolivia siga creciendo. Muchas gracias, hermanos, compañeros de la Central Obrera Departamental, de la empresa, a todas y a todos. Esperemos seguir trabajando para el bien del departamento, como también nuestra querida Bolivia. Gracias, muchas gracias. Bien, muchas gracias al presidente Evo Morales. A continuación, las autoridades de la testera y los socios de la empresa Itacamba se van a dirigir al ingreso de la planta para el descubrimiento de una placa y hacer el corte simbólico de la cinta que significa la inauguración oficial de esta planta. Lo harán en cuanto el clima lo permita. La familia Itacamba agradece en especial a las autoridades nacionales y departamentales por su asistencia y a las autoridades regionales, gracias también por recibirnos con tanta amabilidad y hospitalidad. A nuestros invitados especiales, muchas gracias por su presencia. Los invitamos a compartir de esta recepción que ha sido especialmente preparada para la ocasión con la participación de la Orquesta Sinfónica de San José de Chiquitos. Muchas gracias y que disfruten el resto de la jornada. Buen día. El presidente.